está el pueblo de Dios? Es una gran alegría estar en San Patricio. Cambiamos con el Padre Lucas porque la gente ya se aburrió del Padre Ignacio en Corvallis y se dije cambiemos un fin de semana por lo menos. Estamos en el tiempo hermoso de Adviento. ¿Cuánto dura el Adviento? 4 semanas. ¿Cuáles son los 2 tiempos más importantes de todo el año litúrgico? Viene con trampa la pregunta. La Pascua y la Navidad. Y por eso la Iglesia nos da 2 tiempos de preparación. Para la Pascua nos da la Cuaresma y para la Navidad nos da el Adviento. Por eso el color litúrgico es el color morado. Es el color de la penitencia, de la espera, de la esperanza. La palabra Adviento, ¿qué quiere decir? Venida, presencia, del latín adventus. Y hoy, en este día, celebramos la figura tan importante de Juan el Bautista. Es una de las figuras principales, junto con la Virgen, del Adviento. Dice la palabra de Dios, me olvidé tantos nombres, pero dice, en el 15 reinado de César Tiberio, ¿quién era César Tiberio? El emperador del Imperio Romano. Poncio Pilato, el gobernador de Judea, Herodes, el tetrarca, los sacerdotes, Anás y Caifás. En medio de la historia vino Dios a Juan el Bautista en el desierto. Si uno tuviese que leer ese evangelio hoy diría, ¿cuándo Obama era presidente? O, ¿cómo se llama el presidente de México? Felipe, ahí se acordó, le pregunté y no se acordaba. Cuando Felipe Peña, no sé cuánto, era presidente de México, el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia, el Padre Lucas, el párroco de San Patricio, vino Dios a tu corazón. Celebramos hoy que Dios entra en la historia, que no hay historia, que toda historia es historia de salvación. Celebramos en el Adviento y en la Navidad que el cristianismo es histórico, no es un mito, no es una idea, tiene realidad histórica. Dios entró en el mundo y Dios entra en el mundo. Y por eso toda historia es una historia de salvación. Creemos en la providencia de Dios. Una vez un amigo me dijo, mira, la historia es como un rosario. No hay eventos que pasan porque sí. Si un rosario se le corta el hilo, no sé si les pasaron, ¿qué le pasan a las pelotitas? Se caen, se van todas por todos lados. Pero el rosario empieza ¿en dónde? En la cruz. ¿Y dónde termina el rosario? En la cruz. ¿Y qué es lo que une las pelotitas del rosario? El hilo. Y así es nuestra vida. Nuestra vida está llena de eventos históricos. Nací en Guanajuato, fui a esta escuela, me robé a esta muchacha cuando tenía 20, la secuestré de los padres. Me vine para acá, conseguí este trabajo, me casé con este viejo, qué mala idea. Vengo a San Patricio, trabajo aquí en este lugar. Cada pelotita son los eventos de tu vida. Y no es que pasan porque sí. Tu historia es una historia de salvación. Tu historia es una historia de la providencia de Dios. Y eso es lo que descubrió San Juan Bautista. Cuando Herodes era el gobernador, el emperador era César, Anás y Caifás eran sacerdotes, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. La palabra de Dios entró en el corazón de Juan y nunca lo abandonó. La palabra de Dios le hizo ver a San Juan Bautista mira, tu vida está atada por una fuerza misteriosa, una fuerza invisible, una mano amorosa que guía tu pasado, tu presente y tu futuro. Eso es la providencia. Que hay una mano amorosa que guía tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios entra en tu historia, no caminas solo, no caminaste solo y no vas a caminar solo. El cristianismo es una religión histórica. Jesús entra en el mundo y Jesús entra en tu historia. Por eso hoy en este día, en primer lugar, mirar hacia atrás, segundo, mirar hacia el futuro y tercero, mirar en el presente. Mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha estado en tu vida. Imagínate que tú tienes cada año de tu vida es una pelotita del rosario. ¿Cuántas pelotitas tiene el rosario? 50 más estas 3 más los gloria, más o menos 53, más cada gloria 54, 56. Entonces imagínate, tú tienes 56 años. Entonces, no, menos. Vas a vivir 56 años. Y estás en el año 30. Ya vas 30 años de tu vida. Si tú miras hacia atrás cada una de estas pelotitas, vas a descubrir que Dios ha estado presente. Cuando San Juan Bautista miró hacia atrás, ¿y qué descubrió? ¿Dónde vio la mano de Dios? ¿Dónde descubrió la providencia? Uno, él nació de modo milagroso. ¿Quién era la mamá de Juan Bautista? Isabel. ¿Y qué problema tenía Isabel? Era estéril. ¿Y qué era Isabel de la Virgen María? Primas. Mira cuántas coincidencias. El papá de Juan Bautista era Zacarías. Un ángel se le apareció y le dijo, no te preocupes, nada es imposible para Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Juan. Entonces, cuando Juan miraba hacia atrás en su vida, vio todos los hechos, todas las pelotitas del rosario, con fe. Mira hacia atrás en tu vida y mira cuántas pelotitas de este rosario están atadas. Cuántas cosas Dios habrá hecho para protegerte. Cuántas cosas Dios habrá hecho para que te acerques a Él. Cuántas cosas que tú piensas no tienen conexión están conectadas por el amor de Dios. Están conectadas, guiadas por la providencia de Dios. Por eso, mirar hacia atrás. Cuando San Juan Bautista miró hacia atrás, él vio algo muy hermoso. Que Dios no solo había estado desde el inicio de su vida, sino que él descubrió que Jesús había tocado su corazón, incluso en el vientre de su madre. Cuando la Virgen visitó a Isabel, en el Evangelio de San Lucas, cuando escuché tu saludo, el niño, Juan, saltó de alegría en mi seno. Ya en el vientre de su madre, San Juan Bautista descubrió la presencia de su primo Jesús. Y así es tu vida, incluso cuando estabas en el vientre de tu madre, Jesús ya estaba esperándote, visitándote, amándote. Tu pasado es una historia de amor. Incluso si hubo mucho dolor, también eso de un modo misterioso, esas pelotitas que quizás están negras, son parte de este plan de salvación, de esta historia de providencia. Por eso te invito hoy, hermano, a hacer un momento de reflexión, mirar hacia atrás y ver cómo Dios te ha guiado hasta este momento de tu vida. Algunos de ustedes quizás estén recién empezando este rosario de la providencia, esta historia de amor. Algunos quizás ya estén por el final, para tirar la pata, se les quedan poquitas. Hay que mirar mucho todavía, que tienen que mirar. Pero todos podemos hacer una mirada hacia atrás con fe. En segundo lugar, mirar hacia el futuro. Dios no solo viene a nuestro pasado, sino que también viene hacia nosotros desde el futuro. Juan el Bautista vivió esperando una promesa. Él fue el precursor. Él bautizó, se fue al desierto 30, mucho tiempo. No sabemos cuánto. Sí sabemos cuánto. 30 años estuvo. Cuando era 30, Jesús vino porque tenía la misma edad que Jesús. Y Jesús se bautizó a los 30. Entonces, por muchos años, Juan estuvo en el desierto, orando, esperando la venida de Jesús. Vivió esperando la promesa de Dios. Y un día, Jesús vino a bautizarse. Y ese día los cielos se abrieron. Por eso San Juan no solo vio la presencia de Jesús en el pasado, sino esperó también la venida de Jesús en el futuro. Y así es tu vida. Hay muchas pelotitas del rosario que ya has vivido, pero hay muchas que todavía no vas a vivir, no sabes todavía qué se viene. Termina el año, empieza el 2016. ¿Qué tendrá el Señor en su plan de amor para ti? Quizás este año cambies de trabajo, quizás pierdas el trabajo, quizás sea un año de sanación, de liberación, quizás te agarre una enfermedad, quizás los que son jóvenes conozcas a tu novio o a tu novia, quizás empieces la escuela. ¿Qué tiene Dios en este 2016 para ti? No sabemos. Pero sí sabemos que Jesús va a estar presente en el futuro. La palabra providencia quiere decir providio, ver desde antes. Que Dios es providente, Él quiere decir que ya hoy, en el 2015, Él se para desde arriba, desde la eternidad, y Él ve todos los eventos que te van a pasar y te cuida. Y no te va a abandonar. Y Él va a estar presente. Esa es la promesa de Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, dice: yo tengo promesas de bien y de amor para ti. Promesas de bien y de amor para ti. Por eso, en este rosario, en esta historia de amor que es tu vida, nunca puedes tener miedo. O si tienes miedo al futuro, tienes que renovar la confianza. Sí, Señor, tú vas a estar presente en mi futuro. Tú vas a estar presente en mi futuro. Jesús ya está presente en tu futuro. Y está pensando, cuidándote. Y por eso tienes que decir: Señor, confío en ti. Amén. A lo que tú tengas para mi vida. La palabra amén quiere decir así sea. Amén quiere decir: Señor, 100% lo quiero, con todo mi corazón. Por eso en esta Navidad y en este año nuevo que se viene, dile amén a Jesús, de antemano. Amén a lo que tú vengas a regalarme. Fíjate cómo se murió Juan Bautista. Le cortaron la cabeza. No pudo gritar más los goles de las Chivas o de la América. Le cortaron la cabeza. Y él dijo amén, antes que se la corten, ¿no? Él dijo amén a lo que tú me des, Señor. Por ahí, algunos de ustedes les cortarán la cabeza. Las esposas dicen: sí, padre, eso sería bueno. Amén a eso. Dile amén a lo que el Señor tenga en el futuro, en las decenas que falten de tu vida. Dile hoy amén, porque mi plan es un plan de amor. Y por último, y con esto termino, Dios no solo estuvo en el pasado de Juan, no solo estuvo en el futuro de Juan, también estuvo en su presente. La palabra de Dios llegó a él en el desierto. En este Adviento la palabra de Dios llega a ti hoy en tu vida. En este día que el Papa Francisco es el líder de la Iglesia, el presidente Obama es el presidente de este país y los Timbers juegan hoy la final de no sé cuánto. Hoy, en ese día, en el presente, Jesús llega a tu corazón. Hoy Dios quiere entrar en tu historia. Ya estuvo en tu pasado y ya vienen en tu futuro, pero quiere entrar hoy. Y por eso, y con esto termino, hermanos, el grito, la palabra, la oración del Adviento es Maranatá. El fin del libro del Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Y Él dice, sí, vendré pronto. Maranatá, en este Adviento, ora con esa oración. Ven Señor Jesús. Maranatá. Juan el Bautista dice, rellenen los valles. Si hay pozos, si hay baches, ¿cómo le dicen a los baches? Los hoyos, vieron en Argentina y en México también uno va andando y de repente hay un hoyo y ¡bum! Se cae el auto casi. Acá todo es planito. Rellenen los hoyos, aplanen las colinas. Preparen el highway para Jesús que viene. En este Adviento, preparen el camino al Señor. Prepara el camino a Jesús que viene a vivir en tu vida, a vivir en la iglesia. Y para eso anhelarlo, dile, ven Señor Jesús, Maranatá. Cierra tus ojos y díselo ahora, Maranatá. Ven Señor Jesús, a mi familia, a mi trabajo, a mi comunidad. Maranatá, ven Señor Jesús. Termino con esto. Este rosario simboliza tu vida. El viernes celebramos la fiesta de la Virgen. Viernes a la noche y el sábado a la mañana. Cuando la Virgen se apareció a esta niña Bernadette en Francia en el año 1858, la Virgen hizo algo muy hermoso. Le pidió a esta niña de 14 años el rosario y se lo bendijo. Y después toda la gente en Lourdes, en Francia, le pedía a esta niña, por favor, llévale mi rosario a la Virgen para que ella lo bendiga. Y Bernadette le llevaba el rosario y la Virgen, que se apareció por 15 días seguidos, bendecía todos los rosarios. En esta semana de la Inmaculada Concepción de la Virgen de Guadalupe, entrégale a ella el rosario de tu vida y que ella lo bendiga. Que ella entregue a Jesús tu pasado, tu futuro y tu presente. Y que todos clamemos, ven, ven Señor Jesús. Amén.